Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en tierra perdida. Buenos días o buenas tardes, como sea que nos escuchen. Aquí estamos en la Radio Diferencia con visitas que queremos presentarlos. Adelante, ¿puedes presentarte, Bárbara? Hola, buenos días. Yo soy Bárbara, vengo con mis compañeros de representación del grupo de autogestión Libremente. ¿Quiere explicarnos de qué se trata el grupo de gestión? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Que lo que hacemos somos un grupo de personas que estamos comprometidos con la defensa de los derechos de las personas que tienen algún tipo de... como que están en situación de discapacidad mental. Y estamos también orientados como a hacer redes entre nosotros, entre todas las personas que estén como llevando la misma causa. No sé, me preguntaste, ¿cómo se juntaron ustedes? ¿Son autodidactos? ¿Estudiaron algo? ¿Cómo fue la suerte? Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Fredes y también vengo de visita a la radio. También pertenezco al grupo de autogestión Libremente. En mi caso, participo del grupo como una persona que tiene un diagnóstico psiquiátrico, que ha vivido la experiencia del diagnóstico, del tratamiento, de las internaciones y eso. Y a propósito de tu pregunta, Klaus, quería contarte que somos un grupo diverso. Hay psicólogos, hay personas, terapeuta ocupacional, sí. Y bueno, algunos que tenemos el diagnóstico y que tenemos algún otro tipo de actividad. Lo que nos une, como dijo Bárbara, quisiera reforzarlo, es la sensibilidad a que la voz de las personas que vivimos esta realidad en forma directa, como se llama paciente, o sus familiares, no está presente en la sociedad. La voz, los derechos de las personas que vivimos la situación no es la que está predominando. Por eso nos pareció que esta iniciativa que ustedes tienen en la radio y otras actividades son súper importantes. Y en esa estrategia de crear redes, de juntarnos los que estamos en esta lucha por los derechos, es que vinimos a visitarlo. No sé si me voy a adelantar, pero una de las misiones de nuestro grupo hoy día también es traerles una invitación a ustedes para que participen tanto en la organización como en la ejecución. Estamos organizando un encuentro de usuarios de salud mental, por decirlo de alguna manera. No nos gusta en realidad la palabra usuario, pero no hemos podido encontrar una mejor. Para el sábado 11 de octubre de este año, que es la fecha más cercana para la conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental. Pero estamos organizando esto desde las personas, para las personas, por las personas y con las personas. Entonces vinimos a extenderle esta invitación a que participen activamente y también a pedirles que nos apoyen desde esta valiosa herramienta que ustedes tienen, que es la radio, para darle difusión a esto y que podamos ser cada día más los que nos autorrepresentemos. Nosotros estamos por la autorrepresentación. ¿Cómo puede ser la gente para acercarse a su asociación? Nos reunimos nosotros los días lunes, todos los días lunes, desde las 6 hasta las 8 de la tarde, en un lugar que se llama Librería Proyección, en Santiago, que está ubicado en la calle San Francisco, en pleno centro de Santiago. La calle San Francisco número 51, un lugar libertario, un espacio común, autogestionado, y tenemos definido como dinámica de grupo que el último lunes de cada mes es abierto a todas las personas que estén interesadas en participar. En Santiago, en la calle San Francisco número 51, librería Proyección. Todos los lunes de las 6 hasta las 8 de la noche. ¿Cómo supieron de la Radio Diferencia? Comuna de Santiago, Santiago Centro. ¿Cómo supieron de la Radio Diferencia? ¿Perdón? ¿Cómo supieron de la Radio Diferencia? Yo supe de la Radio Diferencia por algún compañero que participa ahí en el grupo, Juan Carlos Sea. Bueno, Bárbara sabía, Roberto también, Roberto Conejero. Roberto Guajardo también sabía de la radio, ha estado acá. Juan Carlos estuvo aquí dos veces. Juan Carlos también. Y por eso quisimos acercarnos. Ustedes son un referente en el tema de la radio comunitaria y de la radio de las personas en situación de discapacidad. Siempre hablamos de ustedes. Hay varios que son famosos ya. Cuéntale que estamos invitados. Nosotros queríamos contarles que estamos invitados a un encuentro de radios, o sea, radio de logo, como se dice, así mundial, en Uruguay para octubre. Es un encuentro bastante interesante y estamos viendo cómo lo vamos a hacer para viajar, queremos que viajen lo más que puedan. O sea, es tan interesante la invitación que nos hizo la radio ahí en Uruguay. Yo te cuento que nosotros como grupo de autogestión libremente estuvimos el día jueves en otra radio que también es gestionada por pacientes psiquiátricos. Son de la comunidad Arcoíris. Ellos se reúnen alrededor del COSAM, de una comuna que se llama Pedro Aguirre Cerda. Ellos funcionan también, claro. La radio que los acoge se llama Primero de Mayo, una radio que funciona en la población La Victoria, en Santiago. Y tienen un programa ahí que se llama Los Amigos del Arcoíris. Así que les vamos a dejar la dirección en internet para que compartan, porque son varias las iniciativas que se están llevando a efecto a propósito de la radio. Y sería súper interesante que se pudieran juntar y compartir la experiencia. Rodrigo, pero tú vives en Santiago, la agrupación está en Santiago, tú eres de la local, de aquí de la zona, eres de Santiago. La agrupación funciona en Santiago, allá nos estamos reuniendo. Yo me considero ciudadano universal, pero en este momento vivo en Santiago, sí, soy un patiperro. Pero en este momento vivo en Santiago y participo allá. ¿Hay al cine allá, Rodrigo, en Santiago? ¿Te gusta el cine, la cinemanía? Sí, me gusta. Voy. ¿Te gusta? Voy no tan seguido, pero voy. Oye, yo te quería preguntar a ti algo. Ya. ¿Qué opinas del aborto terapéutico y lo que se está discutiendo ahora en estos días? Yo lo hemos conversado en esta radio. Ah, lo han conversado. La pasada justamente hablamos de eso. Ah, perfecto. Ah, ya, ok. Es que es un tema que conversamos el día jueves, entonces... con los compañeros de la radio Arcoíris. Entonces quería saber qué es lo que habían conversado ustedes acá. Tenemos dos con niñas también que nos acompañan, que además se llaman Bárbara. Empecemos con Bárbara 1. ¿Por qué te presentas? Ya, yo soy Bárbara y... ¿qué más digo? Me presento. Estoy en el grupo Libremente hace como... desde principio de año y... ¿qué? Más fuerte. Ahí, ya. Dicen que opacionalidad, ya. Y eso, soy ex usuaria y conozco a los chiquillos de Libremente, que antes que se llamara Libremente, y conozco antes los de CAC, y por el Observatorio de Salud Mental, y me metí a Santiago, su cuestión, la proyección, eso. Y estamos haciendo acá hartas cosas. Pero últimamente están resultando mal las cosas. ¿Cuál es tu nombre? Se me olvidó. Bárbara. Es que a mí se me olvidan las cosas. Qué bárbara. Bárbara y... Bárbara. Dos bárbaras. Sí. Qué barbaridad. Dos bárbaras. Qué barbaridad. Lois, ¿te puedo hacer una consulta? ¿De qué ascendencia viene Bárbarus? ¿De los bárbaros? ¿Bárbara? ¿De los bávaros o de los bárbaros? ¿De los vikingos de Escandinavia? Espérate un momento, Roberto, espérate un momento. Quisiera consultarle a la niña que es psicóloga. ¿Tú conoces la Casa Club, la Cooperación Brescia acá en Valparaíso? ¿Has oído hablar de ellas? Nosotros vamos, por ejemplo, Roberto, yo, Enrique, vamos a la Casa Club y hoy va a la Cooperación Brescia. ¿Has oído hablar de esas instituciones? He oído hablar de la Corporación Brescia, de la que está en Peña Blanca. Ahí conozco, sí, algunas personas. Hay otra en Valparaíso, en Viña. Sí. Y también acá en Valparaíso está la Casa Club, a la que asistimos Enrique y Roberto y yo. Que son parecidas a la Casa Club, aunque tienen, a la Pasión Brescia, aunque tienen diferentes enfoques. Ah, me gustaría conocerlas, no, sí, todavía no las conozco. Yo creo que sería interesante que la conocieras. Sí.

falta en este tremendo pandemonio de la enfermedad. Los dolores de cabeza martillantes y aturdadores que durante años, días enteros hacen extender sobre un diván o sobre un lecho a este pobre ser en delirio. Calambre del estómago, con vómito de sangre, jaqueca, fiebre, falta de apetito, abatimiento, hemorroides, trastornos intestinales, sacudimiento de fiebre, sudores nocturnos. Es este un círculo terrible. Agregado a esto, los ojos tres cuartos hundidos en la noche, hinchándose al menor esfuerzo y que no le permiten disfrutar de la luz más de una hora y media por día. Pero Nietzsche desprecia esta higiene del cuerpo y permanece 10 horas seguidas en su mesa de trabajo. Entonces su cerebro sobrecargado se venga de estos excesos por medio de furiosos dolores de cabeza o por una tensión nerviosa. Y en la tarde, aunque el cuerpo esté desde hace mucho fatigado, al cerebro no se detiene inmediatamente y continúa elaborando visiones y pensamientos hasta que es necesario el uso de la superficie para hacerlo dormir. Pero estos son necesarios en cantidades cada vez más grandes, remedios para hacerlo dormir, droga. En 2 meses Nietzsche emplea 50 gramos de hidrato de cloral para procurarse un poco de sueño. Después es el estómago que rehúsa por su parte pagar un terrible tributo tan alto y se revela. Y ahora, círculo vicioso, son los vómitos espasmódicos, nuevos dolores de cabeza que requieren nuevos remedios. Es una lucha implacable, insaciable y apasionada de los órganos exacerbados y que se revuelven mutuamente en un juego loco. En un juego loco, la bola de fuego del sufrimiento. Jamás un instante de reposo durante esos trances. Jamás un breve momento de satisfacción. Un pequeño mes de contento y de olvido de sí mismo. Lois. Lois, yo hice una consulta. Es el martirio de Nietzsche. Una consulta. ¿A ti te gusta Nietzsche? ¿Pero Nietzsche no fue el precursor del nazismo? No, lo que pasa es que a mí jamás me ha gustado Nietzsche. Lo que pasa es que yo por cultura general escribí esto. Lo que tú deberías saber, que se me fue con los cabros de cine del dúo, una entrevista en la cual yo hablo con Nietzsche este tema, o sea, saco su diálogo y yo el mío, y en ningún punto estoy de acuerdo con él, en ningún punto. Y eso que me hace pensar que por ahora llegué a la página 21 y el libro tiene, no es el tuyo, Lucho, es el otro, que es más grueso. Eso. ¿Y por qué lo de Tarte no te gusta? No te entiendo. Porque tiene una ¿cómo se dice? Una, no conclave, tiene una, por decir del caso, una, como una ley de matemática, ¿cómo se llama eso? Una clave que es muy parecida a la mía, pero yo me digo a pintar. Y a Nietzsche y a Picasso se le comparaba con Nietzsche también la esfera humana de lo que, cómo sentía para pensar él y cómo sentía para pintar Picasso. ¿Tú vas a salir algo de Picasso ahora? Siempre me... Yo creo que ayer estuve con unos amigos y me dijeron, Lolo, es que te vas a ir a Reñaca, si esa hueá está a funar. Entonces me dijeron, el estigma del genio, ya sea lo que sea, filósofo, pintor, narrador, escritor, como Rimbaud y tantos otros, el estigma era la pobreza para poder crear, y eso yo lo encuentro completamente razón. Así que eso. ¿Leo sobre Picasso ahora? No. Adelante, lo dice, nosotros queremos algo, leer algo. Picasso, 1940, trabaja en Royan y París, regresa a París, se niega a aceptar ayuda económica por parte de las autoridades de la ocupación alemana y rechaza el consejo de emigrar a Estados Unidos. 41, trabaja en París, donde escribe, pinta clandestinamente, hace su modelo de yeso en bronce. 1942, muerte del escultor Julio González, 27 de marzo. Picasso es atacado por la prensa, mantiene contacto con amigos de la oposición. Primero dibujo del tema del hombre con oveja. 1943, continúa trabajando en el motivo de hombre y oveja, creando, dibujando estatuas, dibujos, pinta interiores, naturaleza muerta, retrato de mujeres. Conoce a la joven pintora François Gillot. 1944, arrestan a Max Jacob. Muere en un campo de concentración en Drancy. 5 de marzo. Pinta naturaleza muerta, ascéticas paisajes de París, que se exhiben el 25 de agosto, aguada en honor a la bacanal de Poisson. Visita amigos de la oposición. Inauguración del Salón de Otoño, Salón de la Liberación, de donde Picasso exhibe 75 pinturas y 5 esculturas. Se une al Partido Comunista Francés en octubre. Esta manifestación es la conclusión lógica de toda su vida y trabajo. Siempre he sido un exiliado, explicó, y descubrí en el Partido Comunista Francés a aquellos que más valoro, los grandes científicos, los grandes poetas, todos esos bellos rostros de los rebeldes parisinos que conocí en los días de agosto. Soy uno más entre mis hermanos. 1946, pintura Monumento Español, Monumento a los Españoles, primavera en Golfe Juan con François Gillot, litografía un toro. 1946, primavera en Golfe Juan con François, visita a Matisse en Niza, comienza la convivencia con François Gillot, ella aparece en sus pinturas y dibujos. Muere Gertrude Stein. 27 de julio, ese otoño en Antibes crea obras para el Palacio Grimaldi, al que enseguida le cambian el nombre por el Museo de Picasso. Los temas incluyen faunos, náyades y centauros. 1947, hace la litografía David y Bacheva en honor a Cranach, el padre. Cranach viejo le llamaban, porque hubo un Cranach joven, por ahí por el 1500, pintor. Dona 10 pinturas al Museo Nacional de Arte Moderno en París. Nacimiento de Claude, primer hijo de François y Picasso, 15 de mayo. Con François y el bebé parte rumbo al Golfe Juan. Comienza cerámica en el antiguo pueblo. 1948 completa una serie de litografías que ilustran Le Chant des Morts, el canto de los muertos, de Pierre Reverdy, y 41 grabados para los 20 poems, para los 20 poemas de Góngora. Vive en Vallaris. Junto con Eloy, vuela a Cracovia, Polonia, al Congreso de Intelectuales por la Paz. Visita Auschwitz, Cracovia y Varsovia. Recibe la Cruz de Comendador con la Estrella de la Orden del Renacimiento de la República Polaca. Crea pinturas. Hasta aquí llegó la hoja, porque alguna chiquilla romántica me la sacó. Soy inocente, gracias. Thank you.

Oye, ¿y la radio? ¿Qué te parece la experiencia con la radio acá, la radio Bien, diferencia? Me gusta mucho la radio. Me gusta venir para acá. ¿Por qué te gusta? Porque lo encuentro entretenido. Y entonces... Y entonces yo antes conocí a Lucho, entonces después me invitó a la radio y yo vine. ¿Y qué es lo que más te gusta de la radio? Leer la poesía, cuentos. Yeah. Eso. Oye, me estaban contando que parece que tú no viviste todo el tiempo aquí en Chile. No, nací en Brasil, y viví hasta los 14 años en Brasil. Y después viví en Santiago, y después me vine a Viña. Una travesía larga de una viajera. Sí. Oye, ¿qué te parece? ¿Qué te gusta o no? ¿Qué te pareció la... ¿Has notado una diferencia entre el... cuando vivías en Brasil o ahora cuando vives en Chile? Me gusta más Chile. ¿Sí? ¿Por qué te gusta más? El idioma castellano. ¿Te gusta más? Sí. Porque tú, claro, tú hablas portugués también. No, se me olvidó. ¿Se te olvidó todo? Sí. Ay, y si alguien te habla portugués no le entiende entonces. A veces sí, a veces no. Ya. Sí, pues yo no entiendo mucho cuando me hablan portugués. Bueno, Karim, gracias por la entrevista. Quería conocerte un poco, así que gracias por... Ahora Enrique nos hace un comentario. Adelante, Enrique. Mi nombre es Enrique Eduardo Terán Paiva. Este libro es el libro del conocimiento. Es el nombre del preeminente, todo misericordioso. Dice que sin embargo estos libros sagrados fueron desvirtuados, después desviándolo de su propósito genuino, ahora se han unificado. Todos los libros en este libro, desde el primer libro hasta el último libro, se presenta al universo como el único libro sagrado. No olvidéis que el Espíritu no tiene edad, ni sexo, ni nacionalidad. Jesucristo, Moisés, Mahoma fueron en su tiempo hermanos universales. Ellos se enviaron con la orden de unir y orientar a los hermanos mundiales. Los 10 mandamientos de la Edad de Oro. El emblema de la Edad de Oro es OMK. La luz de los cielos descenderá a la tierra. Aquellos que escriban este libro serán aceptados en los lugares sagrados. Este libro guiará a aquellos que entren en el sistema central que se encuentra en la tierra de las águilas. Los seres humanos verdaderos recibirán todo el poder del cosmos. El reino de los ángeles y toda la tierra serán conectados a la cadena del progreso. Las lenguas que dicen la verdad serán al mismo tiempo capaces de hacer milagros. Desde ahora los significados de las palabras se convertirán en las cadenas de los pensamientos. Cada uno sabrá quién es e iluminará a la sociedad degenerada. Finalmente todos serán hermanos. Entonces, ¿qué significa? Alá, Kadir y Mutlak, Todopoderoso. M. Mohamed Mustafa Resul, Mahoma Mustafa, el mensajero de Alá. K. Kurtarisi HZ Isa, Jesucristo, el Salvador en turco. El triángulo Mevlana equivale al triángulo del universo. Y esto no es religión, es una visión, digamos, de lo que va a pasar en el futuro. Este mensaje está dedicado a mi madre, Lema Onsu, de Mevlana, dice, y mi padre, Mashar Onsu, una gran persona, mi madre espiritual, Lady Rusar, que me ha iluminado mucho en el camino de la espiritualidad. Tofi de Junius, golpea la raíz de la penitencia con la hoja del perdón, en el mortero del corazón, con el martillo de la unidad. Pasarlo por el tamiz de la justicia, cocínalo en el fuego del amor, con la miel de la amistad, comédelo por la mañana y el anochecer, con el dedo de la satisfacción. Junius Emre. El mensaje recibido por mi madre espiritual, Rushar. Este mensaje privado se ha escrito con el permiso del Reino Supremo. Dice, primero se salvarán los grupos de 0 a 7 años, después de 7 a 14 años, más tarde las mujeres y finalmente los hombres. El aprendizaje que saqué de esto es lo siguiente, que en el último periodo del siglo XX existe la obligación de trabajar sin hacer pausa, ni siquiera por un momento. De ahora en adelante, amigos nuestros, seréis nombrados misioneros sagrados. Ahora todos comprenden su misión y tienen la conciencia de qué hacer. La misión que tenéis ahora es reunir a todos vuestros hermanos bajo un mismo techo. Como necesidad del sistema, este proceso unirá a aquellos que ya antes se han elegido. Durante los próximos 2 años se formará todo el sistema. Seguidamente vuestras vidas serán más confortables y felices. No olvidéis que esto es válido para nuestros amigos que trabajan a fondo en sus misiones. En 2 años se formará vuestra conexión universal con todo el mundo. El sistema funcionará automáticamente. El sistema no se detiene donde vosotros os detenéis, excepto por excusas personales. Se os ha concedido un crédito de 10 segmentos celestiales. Esto significa 10 días. Un día después, la computadora automática colocará al siguiente encargado. Esto será comunicado con nuestro amor a todos nuestros misioneros. La pluma de la de oro. Alá es el preeminente, es el Dios del ámbito donde se encuentra ese único. El Señor es la luz que indica el curso de todo el universo. La energía que está en Alá existe en toda entidad viva. Nosotros somos los servidores genuinos de Alá. Por esta razón sentimos a Alá dentro de nosotros. Alá sabe todo y esta energía informa sobre nosotros a ciertos ámbitos. Esta energía es única y es todopoderosa. Somos un fragmento de Alá. Nunca nos podemos desprender de esta. Alá es el arquitecto del universo. No se le puede encontrar en el universo ni en el pensamiento. La última puerta se mantendrá siempre cerrada. Estamos obligados a daros las órdenes que recibimos. Las órdenes que son los eslabones de una cadena y son transmitidos desde el más allá. Desde más allá de la luz. Nuestra misión es conectaros a los eslabones. Estas órdenes siguen un eslabón más allá de la unidad del tiempo. Los desarrollos se completan incluso en los ámbitos donde recibir los mensajes. Si se va más allá, uno se conecta a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz. Un corazón con buena voluntad vale tanto como todos los libros religiosos. El pecado y los buenos hechos son la medida de su balanza. Las buenas noticias serán una luz divina, y abrirán las puertas de la fe. Deshaceros de las dudas dentro de vuestros corazones. Supervisaos a vosotros mismos. Observaréis cómo maduráis disolviéndoos en el tiempo y elegiréis el camino correcto. Las semillas se convertirán en partículas de polvo y con el tiempo estas partículas se convertirán en una totalidad. Desde la tierra de los amorosos, amor a los corazones que aman, te confío a mi Dios. El mensaje es enviado por Mustafa Molá del Sistema Central, escrito por la pluma de la de oro es blanca. Tristeza no te fin, felicidad sí. Tristeza no te fin, felicidad sí. Uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou de jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não. Não tem fim, felicidade. cidade é uma coisa louca, mas tão delicada também. Tem flores e amores de todas as cores, tem ninhos de passarinhos, tudo isso ela tem. É por ela ser assim tão delicada que eu trato sempre dela. Compañeros, compañeros y compañeras de la radio, aquí los dejamos con el espacio deportivo con Klaus y con Roberto. Roberto, yo hice una consulta. Sabes que Suárez va a ser transferido a Barcelona por más de 100 millones de euros o una cantidad parecida. Pero yo creo que va a ser moneda de cambio Sánchez, lo van a trasladar de Sánchez al Liverpool y Suárez va a ir al Barcelona. ¿Te parece que eso es posible? ¿O sería bueno para Sánchez tal vez también cambiar el club? Esa es la consulta. Klaus me presenta la consulta, la intercesión y la intermedia y la incógnita. No, el pase está sellado y ya hay conversaciones con la Juve y con Inglaterra, con equipos de Inglaterra, la pues, Premier League. Por eso digo, o sea, Suárez pertenece al Liverpool, pero si Suárez se va al Barcelona, tal vez Sánchez se vaya al Liverpool por manera de cambio por Suárez. ¿Qué te parece? ¿Es posible o no? Tendría que hacer una transferencia al Liverpool con Luisito Suárez por un jugador y 1 euro. Y por eso digo, el pase de Suárez es más caro que Sánchez, no sé por qué, pero Sánchez iría como en el cambio por Suárez, porque bueno, es mejor que Suárez. Te voy a explicar el caso. Supiste que el Liverpool era como estaba en la tabla de posiciones, y más abajo incluso el Manchester United, que tuvo la peor campaña de la vida. Ni con Wayne Rooney ni con Frankie Lampard pudieron superarlo. Y Liverpool empezó a atacar. Y los que en la defensiva eran el Arsenal y el Manchester City de Pellegrini. ¿Cómo te y el actual campeón de la KFK del Arsenal? Roberto, una consulta. ¿Cómo terminó el Liverpool segundo en la Premier League? ¿Terminó segundo? Liverpool salió tercero. Primero el. Segundo, claro. El City primero, después el Liverpool y tercero el Arsenal. Y como séptimo el Manchester United. Pero el Manchester United que después que se fue Sir Alex Ferguson, bajó de un tirón para abajo, se vinieron abajo los diablos rojos. Pero United acaba de contratar al entrenador de Holanda, Luis Van Gaal. Claro, se lo acaban de contratar. Sí, pues. Y lo contrataban, pero ¿qué tenían a Robin Van Persie? ¿Y qué hizo Robin Van Persie con Chile? No hizo nada. Jugó dos partidos. La primera, Robin juega en titular en todos lados y. Se veía que lo marcaban al hueso y se arrancaba cuando ya se escapaba, corría como una bala, y realmente yo creo que fue goleador del Bayern Múnich con Thomas Müller y Lucas Miroslav Klose, así que tenían una buena combinación ahí. Y ahora esperar de que el City renueve contrato con Pellegrini y que Liverpool venda a Luis Suárez. Y el Barcelona transfirió al Claudio Bravo. Alexis lo quiere mandar a préstamo, pero no lo quieren vender porque se llega a un acuerdo por la campaña que tuvo en el Mundial y la buena actuación de Chile, y se arrepintieron de haberlo transferido y van a hacer un intercambio solamente a préstamo. Roberto, ¿quién crees que va a ganar el Mundial? Porque esto está todo tan indeciso. ¿Quién puede ganar el Mundial? Acabo de ver el partido que se está jugando, Rodrigo, Argentina con Bélgica, ganando 1-0 Argentina con gol del Pipita Higuaín. Yo pensaba que Bélgica podía ganar a Argentina porque tío, no andaba más o menos lo mismo, andaba más o menos. Lukaku no está Eden Hazard, Company, el Verden, el Colorín, el que hace cobre ese que le hizo el gol cuando jugó el octavo final, que hizo el segundo gol. Y el otro que está jugando en el Asamoah. Un africano de Mozambique. Entonces yo creo que si se repite se va a repetir el Mundial de Argentina 78. ¿Pero a quién ves bien? ¿Tú no ves bien a Holanda? Holanda con Argentina va a hacer la final. Pero yo creo que Holanda está mejor que Argentina, ¿no es cierto? Y si que Brasil dice otra cosa, que Brasil puede atacar por los palos y puede ser la final Brasil-Argentina en la Copa Sudamericana. Brasil, una final sudamericana, ¿no, maestro? Pero Brasil ha ganado el partido raspado con el de Guasón. Sí, con además, ya no tiene a Neymar, acuérdate, pues ya no tiene Neymar. Claro. Y el que más puede haberle hecho peso, pero imagínate que el que más maestro le pudo haberle hecho peso era Colombia, que son también caribeños. Tienen el mismo clima, que llueve con frío, calor y lluvia, humedad y calor. Igual que en Brasil. Pero tampoco pudieron con Brasil y Brasil tuvo la suerte del campeón que después de que fue el maracanazo ya no cayeron más y han hecho mundiales estrepitosos. El 94 cuando Romario se mandó a la jugada y está el Ronaldo, Roberto Carlos, Dunga, el capitán, Pablo Roberto Falcao, Tafarel. Roberto. Ya, quisiste asustarte por el medio local. La asustarte acá se fue contratado en la China y ha traído varios jugadores. ¿Cómo conoces a esos jugadores? ¿Cómo son? ¿Son más o menos buenos? ¿Cómo son? ¿Quién? Lasarte contrató varios jugadores en la China. Ah, Martín Lasarte, sí, buena estratega. Pero la Católica no cayó y la Católica venía con la bestia negra, entonces realmente fracasó porque dos veces estuvo a punto y no lo logró. La tercera fue la última y tampoco lo logró. Cayó. Una consulta, mira. En la constitución política que hizo Jaime Guzmán con su grupo de Pinochet, se establece que una ley que en el liceo estudiamos, que la persona que lleve un nombre a un estadio, una calle, digamos, una calle, por ejemplo, tiene que ser una persona fallecida y que haya hecho obras para la comunidad. Por ejemplo, el estadio de aquí se llama, ¿cuánto se llama? Elías Figueroa. ¿Cuándo ha trabajado aquí? ¿Ha ido al paraíso aquí? Nadie lo conoce acá, pues Villa Alemana, ¿sí? Empresario de la U y todo eso. O sea, Piñera y su piñericosa, como se dice. Entonces, también Alexis Sánchez, pero lo conocen ahí, pero ha hecho obras en Chile, digamos, cosas así. Entonces, por ejemplo, el mismo Matador Sala. ¿Y cómo ves a Colo Colo, Roberto? Colo Colo, yo creo que no habrá mucho la tabla. El campeonato lo tuvo y después ya como que Héctor Tapia está desgastado, está muy agotado, estresado. Y ya no dieran, si Blanco Negro quiere triunfar, la concesionaria Blanco Negro debería contratar a un director técnico que tenga un juez internacional. Pero Tapia lo hizo bien porque Héctor Tapia, todo Colo Colo se vino abajo y la estrategia de San Paolo era con la U y Colo Colo. La U de San Paoli y Colo Colo del Vichy Borghi, ¿no, maestro? ¿Se acuerdan? Los grandes que jugaron con el Vichy, que realmente lo reconoció Marcelo Espina en ESPN Más, ACD. Marcelo Espina que jugó en Colo Colo, el Calamar Espina, que lo reconoció y dijo que la base de la selección fue la U y Colo Colo. Lo hizo la base de campeón de la U sudamericana, y el Colo Colo de Borghi y San Paoli rescató a todos los foráneos de que se miraron después de la gran campaña que tuvo el Vichy Borghi, el guatón parrillero, como dice el guatón. Sí, pero Borghi fue rival de Argentina, descendió a Argentino Junior con su equipo. ¿San Paoli? No, Borghi descendió. Borghi, sí, no, pero es que en Argentina, River Plate salió campeón de la Copa de Competencia, torneo de competencia. Imagínate que el que se fue para abajo es Boca Junior, que tuvo una estratega como el Carlos Bianchi, que estuvo tres continentales y después ya se vino abajo y volvió la época de River cuando estaban el Francesco, el muñeco Gallardo. Oye, pero te decía y un momento, Marcelo Sala. Solo mejor que Bárbara, que nos quiere comentar algo. Adelante, Bárbara, ¿no quieres comentar nada? ¿Así? ¿Por qué se empezó a hablar de ese tema de Carlos Larraín y su hijo? ¿A propósito de qué? Por el bullado caso Caradima, el Opus Dei. ¿Qué pasa? Que usted sabe que fumar marihuana o cualquier droga ilícita, o conducir en estado de alcohol, o beber la vía pública, no es un delito, es una falta, que se paga una multa, y si no paga, se haga con cárcel, y queda multado, sancionado, y si es que no paga, se le reivindica, puede ser de compensado y a pagar una multa, después ya después juzgado y a darte declaraciones, y que yo mato a alguien, atropello a alguien, o una riña con arma blanca, no sé, cualquier cosa. Entonces Carlos Larraín, todos pensaban que se iba a sacar los pillos, pero cayó igual en la red. Pero hay muchos famosos de la tele que son inoperantes y que hacen las patadas y nadie le dice nada. Y bueno, es que como nosotros somos periodistas de deportivos, yo y actualidad, como te dije, de cine, es una película esta. Y ahora vamos a hablar del cine, de la ciencia y del deporte en redes. Mi nombre es Enrique Eduardo Terán Paiva. Estudié en la Universidad de Playa Ancha de Ciencia y Educación, donde me becaron para ir a Córdoba, en Argentina. Fue el cuarto encuentro nacional y primero internacional de ciencia del movimiento 1986. Esto está organizado por la Federación Internacional de Educación Física. Entonces se hicieron unas reflexiones sobre la educación física y puede ser también ahora chilena, por ejemplo. Yo ya leí el derecho a la educación física, la política educativa en la educación física. Ahora voy a leer sobre la legislación y educación física. Íntimamente relacionado con el punto anterior, al no haber políticas claras en varias décadas en la conducción de la educación física chilena, no existe la legislación pertinente. En los casos que la hubieran, está permitida y en disonancia con el momento actual. Y cuando existe la legislación, se la viola, no habiendo juntas de clasificación competentes o de ninguna naturaleza. No hay concursos para el ingreso a la docencia por títulos, antecedentes o sobre todo oposición. Falta de leyes que establezcan jerarquías y categorías, implementando los medios idóneos para acceder a ellas. Educación y educación física. La educación física chilena se mantiene apartada de otras áreas del conocimiento, sufriendo las consecuencias de ese aislamiento. Deberá pasar a constituir una parte imprescindible de la educación para desarrollar personas independientemente, democráticas, críticas, participantes, creadoras. La educación física debe integrarse a la educación, no ser como hasta ahora, la cortesana de turno, que solo sirve para la realización de fiestas, exhibiciones, demostraciones masivas, con fines esencialmente políticos y carente de toda expresión educativa, debiendo pasar a constituir un factor de opinión y de participación importante en todos los órganos de decisión del país. Educación física y la enseñanza. La educación física en nuestro país ha seguido los vaivenes de la historia. Por un lado, la corriente del didactismo en contraposición a la era actual del fisiologismo mantiene al docente en educación física desconcertado. La enseñanza de la actualidad debe buscar solucionar las necesidades reales, equilibrando los avances de los conocimientos técnicos científicos de otras áreas y buscar su propia identidad mediante el espíritu crítico y reflexivo, basado en la comprobación científica del amplio espectro que compone la educación física. Y eso es para hoy día. Muchas gracias. Yo lo presento. Bueno, Roberto. Entonces, ¿qué pasa? Que si... Sí, me dijo Roberto. Profesor de golf. Roberto, yo creo que con esto vamos a terminar el programa ya. Estemos suficiente grabado. Ay, claro, la última acotación. Un pronóstico, maestro. La final. Argentina-Brasil. Estaría bonito una Copa Sudamericana, una final sudamericana, porque cuando se juega en Europa o en otro país, los sudamericanos quedamos partiendo de la perra. ¿O no? Estaría bonito una final sudamericana. Sí, pero yo veo bien a Holanda. ¿Puede llegar a la final? O puede ser Alemania, Holanda, Alemania, Argentina, Alemania, Brasil, Costa Rica. Costa Rica de la CONCACAF, de Centroamérica, de los países caribeños, pero realmente el que me acuerdo de Costa Rica por el arquero Luis Gabelo Conejo. Le pusieron Conejo porque tenía una cueva para atajar. Así que Luis Gabelo Conejo. Como Enrique Terán Paiva. Enrique Terán Paiva. Bueno, entonces con esto te el programa hoy día. Ya se gracias, la... muchas gracias, Bárbara 1, Bárbara 2. Que ya se despide, don Rodrigo. Que ya se despide. Salud, Karina. Salud, Karina. Ya. Salud. Ha llegado carta. Saludos, compañeros. Seguimos con su programa. Un gran abrazo para todos. Radio Popular Enrique Torres con la Estrella Roja, La Granja, Chile. Acá les saludo a todos y todos integrantes de una radio más de las radios que piensan. Radio La Diferencia. Seguimos en la lucha. ¡Loy! Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la expresión radiofónica.